ojo del corazón. Salta, pide consolación. Se vuelve tenso, el aire denso, sin vida para vivir. Por favor, ven acá. Se hace difícil llegar. Quiero tu sal, quiero tu cuerpo, quiero tu mar, te quiero respirar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, hacer llover. Por favor, ven acá. Se hace difícil llegar.